Bella mía, mamá, que yo le dé la noche. Lo hacemos dentro de su coche. Tiene su marido, pero la tiene abandonada. Y yo loco por comerme la mamá. Dale despacio, vamos a mi cuarto. Quiero agarrarte tu pelo lacio. Cada que me beses me transportas al espacio. Dale despacio, vamos a mi cuarto. Quiero agarrarte tu pelo lacio. Cada que me beses me transportas al espacio. En la noche me busca diciendo que yo soy su chico. Que quiere tenerme en la cama porque chicho rico. Si quieres tirar a la demo conmigo, vamos pa'l motel. Que quiero partirte las nalgas y voy a quitarte el sostén. Eres mi vampira y yo soy tu lobo. El perro cabreado que quiere comerte cada que te robo. Dile a tu marido que cuando no está yo te quito el calzón. Te hago el oral en Miami, te chupo la teta en la vega. Te hago venir en New York. Cuando ella me llama, dice que me tiene muchas ganas. Muchas ganas. Le hace el amor a su marido pensando en mí. Me tiene ganas, muchas ganas. Y me llama. Me llama, no le rango el pantalón. Me llama, me llama, no le rango el pantalón. Ella me llamaba que yo le dé la noche. Lo hacemos dentro de su coche. Tiene a su marido, pero la tiene abandonada. Estoy loco por comerme la mamá. Dale despacio, vamos a mi cuarto. Quiero agarrarte tu pelo lacio. Cada que me beses me transportas al espacio. Dale despacio, vamos a mi cuarto. Quiero agarrarte tu pelo lacio. Cada que me beses me transportas al espacio. Yo loco por darle la cama, amarrarla de cuello y hacerla venir. Hey. Y dice el Mario mío, ya no me complace, me toca fingir. En la noche me llama, diciendo que me ama. Que no puede dormir, que a las 3 de la mañana me tiene en su cama. Y yo ofrezco mi pana, y me llama su hermana. Y dice que ella me espera en el carro pa' que más le gana. Le quito la blusa y le agarro el pantalón. Sube el volumen del estéreo, quiero comerte todo. Le doy un beso en el cuello y ella se vuelve loca. Quiere comerse al negrito porque ya sabe quién la provoca. Dale despacio, vamos a mi cuarto. Quiero agarrarte tu pelo lacio. Cada que me beses me transportas al espacio. Dale despacio, vamos a mi cuarto. Quiero agarrarte tu pelo lacio. Cada que me beses me transportas al espacio. Ella me llama, dice que me tiene muchas ganas. Muchas ganas.